¡Yúbole, raza! Mi nombre es Ernesto Ayala, el chicano de Aztlán. Y ahora les llego con este pequeño segmento para explicarles diferentes conceptos, historia, noticias y análisis del pueblo chicano. Para este primer segmento, vamos a hablar un poco de qué es el origen y significado del término chicano. No está muy claro, pero la explicación más aceptada es que el término origina de tiempos coloniales, cuando la palabra mexica le quitaron la me, dejando chica, después agregándole no. Un chicano era entonces un indígena en la según Nueva España. Luego el término se usaba aquí en Aztlán, otro término para la siguiente semana, en California, Texas, Arizona, Nuevo México, Colorado, Utah, para describir a la raza que acababa de llegar de México. A los más indígenas, a los más marginados, se les decían chicanos, por los mismos mexicoamericanos. Irónicamente después, estos mismos empezarían a usar el término chicano para identificarse con los más pobres, con nuestras raíces indígenas, como una forma de reto al racismo en contra de la raza aquí en nuestras tierras ocupadas del norte en Aztlán. Los jóvenes de la época de los 60s y 70s empezaban a identificarse ya no como mexicanos, pero mucho menos como americanos, entre comillas, por la simple razón que América nunca nos ha aceptado. Entonces de aquí parte el uso popular del término chicano, una nación nueva, pero con raíces antiguas, con raíces mexicanas, con raíces indígenas, pero un pueblo único, al igual que los del resto de nuestro continente americano. Un pueblo originario de estas tierras, y esto se ve con los lemas de los chicanos como: nosotros no cruzamos las fronteras nos cruzaron a nosotros. Desde los 80s, con las grandes olas de migración al norte por raza de América Central, a causa de las guerras del Imperio Gabacho, esto ha causado ciertas confusiones en nuestra comunidad en general sobre quién o qué es un chicano. La verdad es que al llegar un mexicano, un centroamericano, Aztlán, ¿a dónde más iban a vivir? Por supuesto, raza, que en barrios históricamente chicanos, en barrios pobres. A causa de esto, los hijos de estas personas no necesariamente crecieran siendo considerados americanos, sino se socializaran, adoptaran costumbres, escuchan la misma música, hablan de la misma manera que cualquier chicano aquí. Esto es aparente en la creación de las maras. Eran jóvenes centroamericanos que por razones de defensa propia adoptaban costumbres pandilleras de jóvenes chicanos, transformándolos en un tipo de chicano centroamericano. Obvio, no todos los chicanos somos pandilleros o cholos, pero sí somos vatos locos, eso sí. Pero la cultura del cholo sí es algo de origen chicano. También es importante notar que mucha gente no de origen indígena, mestizo o latino ha identificadose como chicano. ¿Por qué? A través de la historia, muchos filipinos, afroamericanos y hasta jóvenes pobres anglosajones se han identificado como ser chicanos o han adoptado estilos y costumbres chicanas. ¿Pero por qué? Simplemente porque el término chicano no es un término creado por el tío Sam. Es un término que originó del mismo pueblo, de la misma raza. Un término de la clase trabajadora misma aquí en Aztlán. Un término de resistencia y desafío a la opresión racial, a la colonización, al capitalismo y al imperialismo. Por eso hasta hoy en día el término es negado, porque denota esa misma resistencia ante todos los abusos a nuestro pueblo aquí. Entonces, raza, ahí los dejo con un grito de Chicano Power. Y gracias por escucharme. Ahí los guacho.